Por delante, 60 minutos de rock and roll en Aldaya Radio. Señores, es hora del rock and roll. Lo dicho, señores, señoras, criaturas, es la hora del rock and roll, las 8 de la tarde, y ya algunos segundos por encima de este día, de este de este miércoles 2 de junio. De aquí hasta las 9, rock and roll, heavy metal, estilos afines y derivados en este punto del dial. Aldaya Radio, 89.8 de la FM, un saludo enorme de quien te habla, José Bautista, Perolan Rock DJ. Contigo por delante, casi una hora dedicada al rock and roll. Recuerda que este programa se emite en directo cada miércoles de 7 a 9 de la tarde en Aldaya Radio, 89.8 de la FM. También en internet para todo el mundo. Tal vez no para Corea, el del norte, Bielorrusia o China, pero sí para la gran mayoría del globo terráqueo. www.aldayaradio.com, página que tienes que tener guardada en tu navegador. www.aldayaradio.com. También este programa puedes escucharlo en el podcast, en esa página web, www.aldayaradio.com. Entras en el apartado de programas y allí puedes escuchar este programa cuando quieras y a la hora que mejor te convenga. También tenemos un podcast en la página Asalto Mata Radio Rock, un portal, asaltomataradiorock.com, en el cual se emite solo la segunda hora de este programa, la dedicada al rock and roll, cada viernes de 7 a 8 de la tarde. Otras remisiones de este programa, los jueves, 12 horas después de acabar, los jueves a las 9 de la mañana hasta las 11, en la propia Aldaya Radio 89.4. También estamos emitiendo en Mislata Radio, emisora, al igual que Aldaya Radio, asociada a la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes. En Mislata Radio 88.8 estamos los martes de 5 a 7 de la tarde. Y nos queda por citarte el portal online Turia 78 Radio. Ahí estamos los jueves por la noche de 10 hasta la medianoche. Un programa, recuerda, música, cultura y viceversa, el cual tiene, entre otras cosas, objetivos, hacerte pasar una tarde escuchando buena música, el hacerte una tarde lo más entretenida posible y también una tarde didáctica, que aprendas cosas que las canciones transmiten o cosas que hasta ahora no habías percibido que te llegaban en las letras, sonidos e historia que hay atrás de cada canción. Pues hecha esta ronda, el de las presentaciones, te recuerdo que la temática en este miércoles día 2 de junio es los exámenes, el sistema educativo en general, ya que este mes de junio es un mes de exámenes para estudiantes de secundaria, de universidad, también de los propios profesores, de oposiciones, también de gente que estudia otros estudios como escuelas de idiomas, como ciclos formativos, y también el otro punto de vista, la gente que hace los exámenes, los alumnos, y también la gente que los corrige, los profesores. Pues ese es el argumento musical de este día, de este miércoles 2 de junio, y vamos a entrar ya en materia en esta segunda hora de este Música, Cultura y Viceversa. Música, Cultura y Viceversa, presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. La primera hora hemos hablado de los anteriores sistemas educativos. Vamos ahora a hablar de lo que era, digamos, hasta no hace tampoco tanto, la forma que se tenía de recuperar las asignaturas que no se podían aprobar en una primera instancia. Anteriormente, y yo personalmente opino que era mejor que el sistema antiguo, lo que no aprobabas a final de curso, tenías todo el verano para estudiarlo e intentar recuperarlo en septiembre. Como bien sabe la audiencia, actualmente para recuperar lo que suspendes en junio tienes que hacerlo en julio. Pues antes, y repito, no hace tanto, era en septiembre. Eso sí, había veces que la cosa no era tan bonita y que los nervios, la angustia, la presión de tener que aprobar en septiembre lo que no habías aprobado durante el curso escolar, pues llevaba lugar a historias tristes, como la que nos cuenta la siguiente canción de la banda Los Enemigos. Canción llamada Septiembre y que, repito, cuenta en este caso una mala experiencia estudiantil en el mes de septiembre, mes en el cual antes se hacían las actuales recuperaciones extraordinarias. Cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Y hablando de septiembre, vamos ahora con otra canción que habla sobre los exámenes y sobre lo que la gente podía aprobar en el curso y lo que tenía que dejarse para septiembre para intentar, repito, aprobarlo en esa convocatoria extraordinaria en ese verano de estudios. Veranos que ya no existen, ya en verano ya no hay que estudiar, ya no hay que hacer exámenes en septiembre. Personalmente, repito, como he dicho antes, desde mi punto de vista creo que eran mejores las convocatorias de exámenes en septiembre, pero ya veremos cómo evoluciona el sistema educativo. Vamos ahora con la banda vasca Sociedad Alcohólica, una banda que recuerdo que actuó aquí en Aldaya en las fiestas del año 2000. Y por acá entonces ya había publicado el disco que vamos a escuchar ahora en Antena, un disco en el cual esta canción, sinceramente, es de las que tiene menos calidad artística, pero es una canción que viene al pelo para el día de hoy, una canción que habla sobre la temática de hoy, sobre los exámenes. Repito, antes eran en junio y en septiembre. Todavía pasaba a poder comprobar la letra de esta cañera canción del año 98. Sonando ya la Antena S.A. y este temazo, ¿qué tal los exámenes? Temazo para la temática de hoy, porque repito, esta banda tiene canciones mucho mejores, pero en fin, hoy toca la vida. La segunda hora de este programa se remite en redifusión los viernes de 7 a 8 de la tarde en el portal online asaltomataradiorock.com. Y una canción por antonomasia en el rock español, la siguiente que te vas a poner, también de los años 90, también de los exámenes aún en septiembre por esa época. Hasta bien entrado el siglo XXI, no las cambiaron a julio. Dejamos a Euskadi y dejamos al barrio de Hortaleza, en Madrid, allí donde se cruzan los caminos, decía Sabina. El barrio de Hortaleza que ha dejado en su haber a una gran banda de rock urbano español que responde al nombre de Porretas, y una banda que en su disco Baladas para un Sordo veían complicado su futuro en eso de las aulas. Una canción dedicada a los estudiantes de los institutos de los años 90 que tenía por nombre Jodido Futuro. Universidad, que va a ser también la temática de la siguiente canción que vamos a pinchar aquí. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Pues vamos a viajar hasta el otro lado del Atlántico, incluso hasta orillas del Océano Pacífico, a la antigua capital de un virreinato de la monarquía hispánica, hasta Perú. La siguiente banda llega desde esta zona del mundo, desde Perú. Se llama Río y vamos a quedarnos ahora con su propuesta rockera. Una canción que tiene mucha cabida en la temática de hoy. Canción que habla sobre la universidad. Se llaman Río, esta banda son de Perú y la canción que te vamos a proponer acto seguido, lleva por título La Universidad Cosa de Locos. Antes, nunca olvides qué emisora escuchas y en qué punto del día lo haces. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Hecho este importante recordatorio, ahora sí, vamos con la canción que hacía felices a los niños en los años 70. Su autor es un doctor honoris causa de la Universidad de Arizona, aunque él nació en Detroit, como bien lo ha demostrado en su disco que salió en febrero de este 2021, disco llamado Detroit Stories, pero no es materia para hoy. Hoy es materia que suene en la radio su canción escolar, canción que por supuesto ya sabrás cuál es. El artista en cuestión es Alice Cooper, Y la canción, obviamente, dice algo así como: la escuela llegó a su fin. Esto cantaba Alice Cooper en el año 1972. School's Out. Música, cultura y viceversa. Dues hores amb cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Y bueno, la siguiente canción que vamos a pinchar realmente no acaba de cuadrar al 100% para un especial educación, exámenes y música, aunque sí que lo hace por el título. El título sí que tiene la palabra teacher, la palabra maestro en su contenido. Y la canción es una, más que nada, para rendir homenaje a quien fuera guitarrista, líder de esta banda, fallecido no hace mucho. Hablamos, por supuesto, del señor Eddie Van Halen, que lideraba a la banda, a la cual daba nombre su apellido de origen neerlandés, Van Halen, que compartía junto a su hermano el batería Alex. También durante muchos años con el bajista, el señor Anthony, aunque en un momento puntual Anthony fue expulsado de la banda y su lugar lo ocupó Wolfgang Van Halen, sobrino del propio Eddie Van Halen. Y una banda que ha contado con tres vocalistas, destacando más los labores, como no, del original de Billy Roth, del siguiente, de Sammy Hagar, también por esta banda pasó, aunque tampoco con mucha gloria, Gary Cherone, quien fuera también cantante de la banda Stream. Pues Van Halen, que suena en homenaje póstumo a su líder Eddie, que nos dejaba no hace mucho, hace apenas unos meses que nos dejaba el bueno de Eddie Van Halen, y una canción que al menos a estos alumnos sí que mostraban interés por la educación, ya que, por decirlo así, tenía mucha simpatía con la o el docente de turno. La canción de Van Halen, obviamente estamos hablando de su clasicazo Hot for the Teacher. Van Halen, descanse en paz, el bueno de Eddie. miércoles 2 de junio y aún nos quedan por delante algo más de 20 minutos para llegar a las 9 y para cerrar esta edición del MCV de Música, Cultura y Viceversa. Música, Cultura y Viceversa. Cada dimecres de SAT a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? Por supuesto, aquí siempre sonará la música para Clint Eastwood y también para cualquier oyente de este programa. Vamos ahora con una propuesta musical muy, muy cañera. Vamos a viajar hasta un fresquito lugar, que en verano nunca está mal viajar a lugares frescos, aunque sea a nivel metafórico y a nivel de la radio. Vamos a irnos hasta Ucrania, el sitio donde esta banda fue fundada, banda que se llama Ginger, una banda que nos trae una propuesta de groove metal, una banda que está... que la verdad antes de la pandemia estaba triunfando mucho. A ver si después de la pandemia volvemos a escuchar en directo la voz de su vocalista, de la señorita Tatiana Simailuk, que es lo que vamos a hacer ahora, al menos en la radio. Y una canción cuyo título encaja al 100% en el especial de hoy. Exámenes que los profesores tienen que poner y corregir, y los alumnos espero que aprobar. Pues la canción se llama justamente así, la banda Ginger de Ucrania, y el tema que va a deleitar a la audiencia ahora, mucha caña con este Teacher Teacher. Thank you. el Rejunte este sexto mes del año. Y este año al menos mucho más intenso que el anterior, ya que por suerte se ha podido trabajar. Esta banda de Ucrania, la banda Ginger, con canciones como Teacher Teacher, que sonaba en la antena de este programa, un programa que recuerda pues escuchar en cualquier parte del mundo, tal vez incluso hasta en Corea del Norte, en China o en Bielorrusia. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Y una canción para bailar en las aulas, o al menos es lo que transmitía su videoclip. Eso sí, todo hay que decirlo, comenzaba en una sala de castigo. Allí estaban los Ramones castigados, y para pasar su día a las aulas se les ocurrió la idea de tocar rock and roll. Y es que seguro que si el rock and roll sonaba más en las aulas, el rendimiento académico de los estudiantes, al menos desde mi punto de vista, sería superior, y tal vez también el de los docentes en su desempeño diario. Pues canción que sirve para recordar que hace 20 años, en abril del 2001, fallecía la voz de esta banda, el señor Joey Ramone, que nos dejó hace 20 años, en abril del 2001, suena en su memoria este clásico de la banda de Nueva York, Los Ramones, canción escolar puramente de esta banda. Rock and Roll High School, Rock and Roll en el instituto. Al ritmo de este rock and roll en el instituto, Rock and Roll in the High School. Que así cazó para la banda de Nueva York, recordemos su homenaje a su cantante Joey Ramone, fallecido hace 20 años, en abril del 2001, a la edad de 49 años. En la hora anterior hemos escuchado un tema de Asfalto, Días de Escuela, que nos recordaba a los colegios en el franquismo, con los crucifijos, con aquello de la letra con sangre entra. Por suerte todo eso se ha erradicado hoy en día de las aulas. Pero antes de esa época, en los años 30, durante la Segunda República, hubo un intento ya bastante importante por cambiar la educación con... Bueno, y antes de la República incluso, pero con la República fue, digamos, cuando se intentó poner ya por fin en práctica desde el Estado ese mecanismo del cambio educativo. Porque recuerden, desde la Edad Media, la educación en prácticamente toda Europa había estado en manos de la Iglesia Católica, al menos en la parte sur de Europa. A finales del siglo XIX surgieron unos nuevos enfoques educativos como la institución libre de enseñanza. Y durante la Segunda República, uno de los principales objetivos fue el hacer una educación laica, pública y de calidad. Y en eso tuvieron un papel fundamental todos los profesores que se dedicaron en cuerpo y alma a esa tarea. Como bien ustedes saben, llegó el año 36, llegó la sublevación militar y que acabó con la guerra civil que venció el bando franquista en el año 1939. Y como consecuencia de eso, mucha de la gente que intentó cambiar la educación en este país, muchos de los profesores, maestros que intentaron dar un nuevo enfoque laico, público y de calidad a la educación, acabaron sus días enterrados en fosas comunes, en cementerios y en lugares que hay aún muchos de ellos donde están. Pues la siguiente canción va dedicada a todos ellos, a todos los maestros que dejaron el empeño, las ganas en mejorar la educación en este país en el primer tercio del siglo XX y que muchos de ellos lo acabaron pagando con su vida. Una canción que Barricada escribió en su disco, de La Tierra Está Sorda. Esta canción también sirve para homenajear al Boni, miembro de esta banda que nos dejaba tampoco hace también unos meses, Boni. De hecho fue este el último disco, el que creo recordar que el que grabaron juntos, Alfredo Piedrafita, Enrique Villarreal de Drogas y el propio Boni. La Tierra Está Sorda, álbum de Barricada de este siglo XXI. Esta canción ahora tiene una letra espectacular, canción toda dedicada a los maestros del primer tercio del siglo XX y en especial a aquellos que pagaron con su vida durante el conflicto bélico español del 36 al 39. Va para ellos. Mucho tiempo. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creéis. Sonando ya en antena esta versión del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, versión a cargo del guitarrista alemán Wolf Hoffmann, que va a servir para cerrar la emisión de hoy, de este miércoles 2 de junio, con canciones con temáticas dedicadas a la educación en este mes de exámenes, este mes de tensión, de estudios, este mes en el cual los estudiantes intentan aprobar los exámenes y los profesores han de prepararlos y corregirlos. Nunca olvidemos las dos caras de esa moneda, del sistema educativo. Un placer, como siempre, haberte acompañado en estos 120 minutos de música. La primera hora, de 7 a 8, música variada. La segunda, de 8 a 9, dedicada, centrada en exclusiva en el rock and roll. Lo he dicho, un abrazo muy fuerte de quien estuvo aquí al frente del micrófono, José Bautista, Perolan Rock DJ. Este programa, te lo vuelvo a repetir, se emite en Aldaya Radio, en directo, cada miércoles de 7 a 9 por las tardes. También tenemos una repetición en la propia Aldaya Radio, 89.4 de la FM, 12 horas después de este momento, el jueves mañana de 9 a 11, y un programa que puedes escuchar tanto en directo como en el podcast en la página web www.aldayaradio.com. También estamos en el podcast de la página web Saltomata Radio Rock, en cuyo portal se emite la segunda hora de este programa, cada viernes de 7 a 8 de la tarde. Otras emisiones de este programa, Mislata Radio, martes por la tarde de 5 a 7. También estamos en el portal online Turia 78 Radio. Allí este programa se emite los jueves por la noche de 10 hasta las 12. También recuerda, este programa cuenta con un usuario de Facebook, perfil abierto y público, www.facebook.com/perolrock. Las dos R simples, www.facebook.com/perolrock. Puedes o no agregarnos como amigo, es un perfil abierto y público para que lo puedas consultar cuando quieras. Y ahí también podrás ver la página de este programa, de este Música, Cultura y viceversa. Pues ya el reloj nos indica que tenemos que despedir. Hasta aquí llegó nuestro programa de hoy. Próximo programa, miércoles 9 de junio, a punto de comenzar la Eurocopa de Fútbol. El programa va dedicado de eso, al fútbol, al deporte de balompié. Nos vemos de aquí a una semana. Por mi parte, nada más. Esto fue todo por hoy. Hasta luego.